Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a este espacio denominado Radio Vintage. En el programa anterior dimos cuenta de algunos temas de los 6 discos de 100 más vendidos en la década de los 50. Escuchamos un tema del musical Fanny, también escuchamos algún tema de este disco de Benny Goodman titulado Benny Goodman in Hi-Fi, también escuchamos música de la obra There's No Business Like Show Business, también otro tema del disco Dumb Yankees, por supuesto no podía faltar algún tema de alguna película exitosa como lo fue Picnic, escuchamos un tema de esta película y finalizamos la emisión anterior con música de Mantovani de un disco titulado Mantovani Stereo Showcase. Quizá ustedes se preguntarán después de escuchar estos programas, ¿cómo era la música de los años 50? Pues bien, en las listas de los años 50 no estaba la música de la rebelión adolescente, era la del americano medio recuperándose del trauma de la Segunda Guerra Mundial y disfrutando de una nueva época de prosperidad sin precedentes. Los años 50 vieron una serie de cambios revolucionarios que iban a transformar para siempre la industria discográfica y la cultura popular. Empezaban a surgir los nuevos ritmos del rock and roll y los avances tecnológicos comenzaban a demostrar de lo que era capaz la música grabada. Pero también era una época en la que casi todos los que compraban discos preferían lo familiar a lo revolucionario. El rock and roll había dominado las listas de éxito de los sencillos, pero para la mayoría de los oyentes, lo que definía realmente la música de la época era el encanto de los musicales, del pop, de los vocalistas favoritos de música ligera. Disco disco número 94, Music to Remember Her. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, 5. Fecha de publicación, abril de 1955. Cuando el actor y comediante Jackie Gleason propuso por primera vez a la Capitol la idea de hacer un disco de música romántica, no tuvo muy buena acogida. Solo la aceptaron cuando Gleason prometió resarcir a la discográfica personalmente de las posibles pérdidas que pudiera haber en este proyecto. Pero resultó que Gleason no tuvo que poner dinero de su bolsillo. El disco producido Music for Lovers Only tuvo un éxito enorme e inspiró una serie de exitosas grabaciones del mismo tipo. La primera vez que apareció en las listas de discos más vendidos fue Music to Remember Her. En este disco, Gleason se sacó de la manga un truco simple, simpático. Cada canción o melodía tenía un nombre distinto de cada chica. Ruby, Cherry, Dina, Sweet, Lorraine y así sucesivamente. La propia música era suavemente discreta. Solo las notas agudas del cornetín y la trompeta de Bobby Hackett sobresalían en la orquestación atenuada. Desde luego, eran melodías muy melosas. Gleason solía decir, «Lo único que hay mejor que una de mis composiciones o canciones es escuchar uno de estos temas con un vaso de whisky». Y los compradores estuvieron pronto de acuerdo, y el disco llegó a estar en el número 5 en las listas en las que permaneció durante 16 semanas. Escuchemos del disco número 94 de los más vendidos en la década de los 50, Music to Remember Her. Escucharemos de este disco, Laura. Thank you. Disco número 93, Miss Show Business. El disco de más éxito de Judy Garland de los años 50 salió en 1955, justo cuando estaba reapareciendo después de que su carrera en el cine se hubiera hundido en los últimos años 40 por alguna crisis y problemas emotivos. Su reaparición empezó con varios conciertos recibidos con entusiasmo en el Palladium de Londres y en el Palace de Nueva York. Siguió con una nominación de la Academia por su primera película en 4 años, Ha nacido una estrella, y se confirmó con un programa especial en televisión para la CBS. Esencialmente, Miss Show Business es una grabación de las canciones que cantó en aquel programa, aunque esta fue hecha antes en el estudio para que la Capitol Records pudiera lanzar el disco a las tiendas solo 2 días después de emitirse el programa. Bajo la guía de Roger Edens, que había colaborado con ella mucho tiempo atrás, Jody empezaba el disco con una pieza coral, This is the time of the evening, seguida por un par de misceláneas, una de tema de revista y otra de canciones de películas. Pero el número fuerte era la última pieza, una versión de Over the Rainbow, en la que Judy Garland terminaba sollozando. La hábil campaña comercial de la Capitol Records hizo que el disco fuera un éxito, llegando al número 5 en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos. Escuchemos del disco 95, Miss Show Business, discos vendidos menos de 500.000, puesto más alto 5, fecha de publicación septiembre de 1955, este tema que se llama Over the Rainbow. That's where you'll Después de los musicales, se pasó a los crooners, los cantantes melódicos. Johnny Mathis tuvo los discos de mayor éxito en los años 50, aunque su estrella se apagó mucho en las décadas siguientes. En principio, Johnny Mathis fue contratado por Mitch Miller, el dueño de la Columbia, para reemplazar a Frank Sinatra, a quien Miller detestaba y echó de su firma. Durante un tiempo, Johnny Mathis fue tan popular como Sinatra, sin embargo, la posteridad se ha inclinado del lado de este último. Frank Sinatra es una figura clave en el desarrollo del mercado del LP, y no solo por su popularidad. Fue el primer artista pop en ver realmente las posibilidades del LP como un formato por derecho propio. Mientras que otros cantantes melódicos sacaban discos que consistían en un par de éxitos y una masa de relleno, cada uno de los LP de Frank Sinatra de los años 50, grabadas para la discográfica Capitol, estaban expresamente concebidos como tales. Así, Songs for Swinging está hecho de canciones de amor con mucho ritmo. In the Wee Small Hours es sensiblero y triste, mientras que Come Fly With Me tiene canciones con temas de viajes. To have visiting us several famous orchestras for the jazz. Disco 92, High Society. Discos vendidos, menos de 500,000. Puesto más alto, 5. Fecha de publicación, 1956. Festival, Mr. Dexter Haven. So I'll ask Dexter to explain. Thank you. Dear gentle folk of Newport. Maybe I should say hats and cats. I want you to lend an ear. La banda sonora de High Society se editó en 1956. Bing Crosby, Grace Kelly y Frank Sinatra interpretaron la película basada en una obra de teatro de Philip Berry, The Philadelphia Story. La música y las canciones eran de Cole Porter. Louis Armstrong también tenía un papel muy importante, dirigiendo su orquesta de jazz. Con semejantes estrellas y música, la película no podía fracasar. El guión trata de una dama perteneciente a la alta sociedad, Grace Kelly, que decide casarse por segunda vez. Su primer marido, interpretado por el actor Bing Crosby, espera que cambie de idea. Para complicar las cosas, hay dos periodistas, Frank Sinatra y Celeste Horn, que han venido a cubrir el acontecimiento. Las alegres canciones de Cole Porter, junto con los ingeniosos diálogos de la obra de Berry, hicieron del film una producción frívola pero con mucha clase. Las mejores canciones de la música de Cole fueron Who Wants to Be a Millionaire, True Love, Well Did You Ever, High Society Calypso y Now, You Has Jazz, ambas de Louis Armstrong. La orquestación fue de Nilsson Riddle, bajo la dirección de Johnny Green y Sol Chaplin. Esta banda sonora llegó hasta el número 5 en las listas de la revista Billboard, permaneciendo en ella un total de 28 semanas. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Escuchemos del disco número 92 de los más vendidos en la década de los 50, High Society, el tema Well, Did You Ever? I have heard among this clan you are called a forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of A boy, a girl, unrequited love. Sounds like pure soap opera. I may cry. Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frills, what frocks. What broads. What furs, what rocks. They're beautiful. Why, I've never seen such gaiety. Neither did I. It's all just too exquis, really. This French champagne. Domestic. So good for the brain. That's what I was gonna say. You know, you're a brilliant fellow. Thank you. Drink up, Jack. Please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche. No. Don't worry, she's a game girl, you know. Got up and finished four. This kid's got guts. Having a nice time? Grab a line. Have you heard that Mimsy Star? Oh, what now? She got pinched in the Astor Bar. Sauced again, eh? She was stoned. Well, did you ever? Never. What a swell party this is. I'm gonna have a drink. I may have a bit of the bubbly myself. I'm gonna drink. Don't get hurt. Oh. It's great. Oh, it's great. It's grand. So grand. It's wonderland. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. We sing. We sing. So rare. So rare. Like old Camembert. Like Barbara. Ba-ba-ba-ba-bum. Don't dig that kind of crooning, chum. You must be one of the newer fellas. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell again, elegant party. This is. Drink to your health. Nah, let's drink to your wealth. You're my bon ami. Hey, that's French. A liberty fraternity. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. Swell party. Swelling it. Disco número 91, Deep in My Heart. Discos vendidos menos de 500,000. Puesto más alto, el cuarto. Fecha de publicación, enero de 1955. Deep in My Heart fue la última de una serie de biografías de Hollywood dedicadas a las vidas de grandes compositores musicales. Entre los anteriores compositores homenajeados, antes de esta de Deep in My Heart, estaban Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern y Richard Rodgers. Por entonces, la figura del compositor de canciones era menos conocida. Sigmund Rönnberg había compuesto operetas como The Student Prince y The Desert Song, El Príncipe Estudiante y La Canción del Desierto, que habían sido grandes éxitos en los años 20, pero estaban pasadas de moda en los años 50. Las anteriores biografías solían ser producciones caras que no se ceñían mucho a los hechos, pero esta vez, el guionista Leonard Spiegelglass se mantuvo bastante fiel a la vida de Rönnberg. Añádese también un reparto de primera, José Ferrer, Big Damon y Rosemary Clooney, entonces casada con Ferrer, entre muchos otros, y el resultado fue una película que se veía como una historia, además de como una secuencia de números musicales. Las propias canciones funcionaron admirablemente, se adaptó el libreto de las operetas originales de tal manera que hubo números como Softly As in a Morning Sunrise y Lover Come Back to Me, que aparecieron como canciones intemporales, contribuyendo a que la banda sonora llegase al puesto cuarto en las listas de 1955. Escuchemos del disco número 91 de los más vendidos en la década de los 50, Deep in My Heart. Had quite the most complex appeal. Mr. Freud then employed words we never had heard of. He kept us on a string. We kept on wondering. But the seed of sin now at last has been found by Eleanor Glenn. In one word, she defines the indefinable thing. She calls it it, just simply it. That is the word they're using now for that improper fraction of vague attraction that fits the action somehow. You've either got or you have not that certain thing that makes them cling. So if the boys don't seem to fall for you, there's just no hope at all for you. Give up and quit. You'll never hit if you have not got it. Thank you. Otro motivo por el que los discos de Frank Sinatra influyeron tanto fue la atención prestada a sus fundas. Durante los primeros años, los discos de 78 revoluciones se vendían en fundas de papel o cartulina que tenían el nombre de la casa discográfica y nada más. En las tiendas no estaban a la vista y el comprador tenía que pedir el disco por su nombre. Esto comenzó a cambiar en 1938, cuando un joven diseñador gráfico llamado Alex Standbys, que trabajaba para la Columbia, diseñó una vistosa caja para el álbum Smash Song Hits of Rodgers and Hart. Más tarde, cuando la Columbia empezó a editar discos LP, fue Standbys quien inventó la funda doblada, impresa y laminada, que se convirtió en la envoltura estándar para los LP. La idea de Standbys se imitó enseguida, en el campo del jazz, en donde discográficas como Blue Note y Prestige hicieron memorables fundas de LP a lo largo de toda la década. Sin embargo, en el campo de la música melódica, las fundas de Frank Sinatra iban a la cabeza, demostrando de qué forma la portada artística del exterior podía completar la música de dentro, algo que hoy damos por hecho. We'll need lots of wood, need lots of leaves, need lots of paint, but disco número 90 de los 100 más vendidos en la década de los 50. Peter Pan. Let's be quiet as a mouse and build a lovely little house for when. Discos vendidos menos de 500.000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, abril de 1955. La banda sonora de la comedia musical Peter Pan llegó a las listas a principios de 1955, pisándole los talones a su representación en Broadway. Se suele decir que allí fue un fracaso, habiendo tenido relativamente pocas representaciones, 152, pero de hecho ya se habían vendido sus derechos a la cadena de televisión NBC. Estaba ya planeado que el musical echase el telón en Broadway y tras 19 semanas sus intérpretes pudieran hacer entonces la versión para la televisión. A largo plazo fue la versión que hizo la TV, que este clásico infantil de H.M. Berry se convirtiera en la definitiva para toda una generación de Norteamérica. Mary Marin hacía de Peter. El cómico inglés Creed Richard hacía una interpretación memorable del malísimo Capitán Garfio. La música era de Mus Charlap y Julie Stein, con canciones interpretadas por Caroline Leig, Betty Comden y Adolph Green. El disco de la banda sonora no se limitaba a reproducir las canciones de la obra, sino que incluía también fragmentos de los diálogos para dar a los oyentes una versión resumida del conjunto. Editada en 1955, la banda sonora de Peter Pan alcanzó el cuarto puesto en las listas, estando en ellas durante 8 semanas. Escuchemos del disco número 90 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del álbum Peter Pan, I've Got a Crow. It's just that I am what I am, and I'm me. reason to be. I gotta crawl. I'm just the cleverest fella 'twas ever my fortune to know. I taught a trick to my shadow to stick to the tip of my toe. I gotta crawl. I gotta brag. I think it's sweet. I have fingers and feet. I can wiggle and wag. I can climb trees and play tag with the breeze in the meadows below. I gotta crawl. If I were a fairy, ordinary, everyday thing, I'd never be heard. Cock-a-doodle and ride like a bird so naturally. When I discover the cleverness of a remarkable me, how can I hide it when deep down inside it just tickles me so? Disco número 89, Wonderful Wonderful. Discos vendidos menos de 500,000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, 1957. Wonderful Wonderful fue el segundo LP de Johnny Mathis y resultó un hallazgo en varios aspectos. Su primer disco había sido una grabación de puro jazz, muy bien arreglado por Gil Evans, pero al parecer demasiado sofisticado para una audiencia masiva. Desde entonces, Johnny Mathis se había convertido en un cantante melódico pop, con una serie de sencillos de éxito arreglados por Ray Conniff. Sin embargo, para el nuevo disco, en vez de limitarse a reunir una colección de éxitos, Mitch Miller, el jefe de la discográfica Columbia, tenía un plan muy arriesgado. Wonderful Wonderful fue uno de los primeros discos de canciones pop diseñado para ser oído como un todo. se trajo al arreglista Percy Faith para convertirlo en una música de jazz suave y melódica que Matisse fue interpretando con temas como That Old Black Magic y All Through the Night. El resultado fue un disco perfectamente adecuado para escuchar a altas horas de la noche. No se incluyó ninguno de los sencillos del éxito de Matisse, ni siquiera su Wonderful Wonderful de 1957, que ha dado su nombre a este disco un poco engañosamente. Hay muchos que todavía piensan que Wonderful Wonderful es el mejor logro de Matisse, aunque no llegó ni de lejos al éxito comercial de algunos de sus discos posteriores. Llegó a estar el cuarto en las listas y consagró a Matisse como un artista de primera fila. Escuchemos del disco número 89, de los 100 más vendidos en la década de los 50, esto que se llama Looking at You. I look at you and I say to myself, what more could I want if I had you? But I wouldn't dare to speak it out loud. I stand and I stare, my head in a cloud. I look at you and I say to my heart, what chance would I have? Why let the fire start? I long to know the thrill of your sweet embrace. Yet when we're face to face, I just look at you. ¿100 discos más vendidos en la década de los 50? Pues sí. Esto se demuestra por las listas de los LP más vendidos de la época. Hay nada menos que 20 discos con bandas sonoras de cine y teatro y 9 de canciones de Navidad. En cuanto a los vocalistas, Frank Sinatra es la figura predominante, con 10 discos en la lista. No muy lejos va Johnny Matisse, a quien acabamos de escuchar, y Harry Belafonte, con 6 cada uno, mientras que Elvis Presley solo tiene 5. También es sorprendente la popularidad de las orquestas de música ligera. Mantovani tiene 6 discos de los más vendidos en los 50. Jackie Gleason tiene 4, y Ray Conniff y Roger Williams, 3 cada uno. Algunos de estos artistas, como Mantovani y su orquesta, eran de tradición clásica, ofreciendo versiones orquestadas para cuerdas de obras clásicas y melodías de espectáculos. Otros músicos, como el caso de Ray Conniff o Billy Vaughan, eran descendientes de la gran explosión de las grandes bandas de los años 30 y solían ofrecer a sus oyentes versiones más sincopadas de tipo pop. Todavía es más sorprendente la popularidad del director de orquesta y dueño de una discográfica, Mitch Miller. Sus LPs familiares ocupan 6 puestos en las listas, pero si consideramos que estos discos, que venían con hojas con las letras para que los oyentes las cantasen, eran el karaoke de su tiempo, no parece tan raro el éxito. Disco número 88 de los 100 más vendidos en la década de los 50, The Late Late Show. Discos vendidos, menos de 500.000. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, febrero de 1958. Birds that should be dreaming. En los años 50 hubo muy pocos discos de jazz genuino que llegaran a las listas de éxito y menos aún cantados por verdaderos cantantes de jazz. Solo el eterno Louis Armstrong y la gran Ella Fitzgerald vendían muchos discos en aquella época. Billie Holiday no llegó nunca a acercarse a las listas y Dinah Washington no tuvo un disco en posición hasta la década de los 70. De modo que el que una joven discípula de Dinah Washington llamada Dakota Stanton llegase a colocarse entre los 10 primeros con su primer disco, y esto fue un hecho extraordinario. En parte se debió a la pujanza de la discográfica Capitol, entonces en su apogeo con Frank Sinatra y Nat King Cole. El que The Late Late Show se convirtiese en un éxito no solo en el ámbito del jazz, sino también en la radio pop. Y también en parte porque Dakota Stanton se las arregló para reunir una colección de canciones sólidas y bonitas, respaldada por un conjunto pequeño pero muy bueno. Tenía el arte de cantar blues de Dinah Washington junto con una frescura juvenil. Casi todas las canciones son corrientes, aunque la que da título al álbum se ha convertido en un símbolo de Dakota Stanton. Su interpretación de My Funny Valentine se considera también extraordinaria. Editado a los últimos de 1957, The Late Late Show llegó a estar en el puesto 4, permaneciendo en la lista de éxitos durante casi 10 meses. Escuchemos del disco 88 de Dakota Stanton titulado The Late Late Show esto que es My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with your heart. Your lips are laughable and photographable. You're my favorite work of art. Is your figure list in Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you small? Pues bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage, en donde le hemos llevado algunos de los 100 discos más vendidos en la década de los 50. Escuchamos un tema del disco 94 titulado Music to Remember Her. También escuchamos un tema del disco 93 titulado Miss Show Business. Escuchamos también un tema del soundtrack High Society del disco 92. Escuchamos del musical Deep in My Heart, también un tema del disco 91. Escuchamos otro tema del musical Peter Pan de Mary Martin. Y finalizamos el espacio con música de Johnny Mathis del disco 89, titulado Wonderful, Wonderful, y el disco The Late Late Show de Dakota Standon. Esperamos que la selección haya sido de su agrado. Nos encontramos en el próximo Radio Vintage. Hasta entonces. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.